Romina Carrasco fue la primer árbitro en la historia designada para una final de la Copa de Campeona. La platense fue asistente número uno en el partido que Estrella se consagró campeón y manifestaba su alegría por haber sido parte de dicho partido. Para mí una alegría inmensa ser una de las que estuvo ahí, representar a mi asociación. No me lo esperaba, no me lo esperaba sinceramente, pero bueno, cuando me llegó la designación fueron alegrías, nervios, un montón de sensaciones. Para el informativo regional, Sergio González.